te di todo mi amor, te di todo mi amor y tú, tú te burlaste. Yo te di mi corazón, te di mi corazón y tú, tú lo mataste. Lo sabe Dios que tú me traicionaste, lo sabe Dios cuánto yo te amé. Lo sabe Dios que jugaste conmigo y el castigo te caerá del cielo. Si tú te vas, que te vaya bien. Si tú te vas, no te lloraré. Si tú te vas, que te vaya bien. Que te vaya bien. Y con este ritmo agradecemos al Chino y a Oscar Cus. Y tú, tú lo mataste. Lo sabe Dios que tú me traicionaste. Lo sabe Dios cuando yo te amé. Lo sabe Dios que jugaste conmigo y el castigo te caerá del cielo. Que te vaya bien.